En este bloque de La Gente y su Defensor estamos con la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, porque el pasado lunes 29 de febrero se celebró el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes. Ella nos cuente un poco qué actividad ha realizado la Defensoría junto con la Asociación de Madres de Enfermedades Poco Frecuentes, qué actividad ha realizado en la Defensoría. Bueno, sí, Fernando, efectivamente, a raíz de un pedido que me hace la presidenta de la Federación, Luciana, que está acá presente con dos participantes más de la Federación que ella va a presentar, se puso en el frente del edificio nuestro, en la calle Suipacha 365, una bandera que representa la lucha por conseguir la cobertura y otra serie de cuestiones para las personas que padecen enfermedades poco frecuentes. Tenemos que tener en cuenta que este es un trabajo de día a día y bueno, se conmemora justamente, o sea, conmemorado el día 29, que es un día que sucede cada 4 años, tan poco frecuente como lo son las enfermedades que padecen los grupos que están dentro de la federación. Por lo tanto, me gustaría que Luciana comentara algo sobre este tema y además presentara a quienes la acompañan, que también pertenecen a la misma organización. Bueno, muchas gracias, Luciana. Preséntate, por favor. Bueno, soy Luciana Scatti Peñalosa, presido la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, también presido la Fundación Más Vida de Crohn y Colitis Ulcerosa, que es una enfermedad poco frecuente en nuestro país. Me acompañan Inés Castellano, que es secretaria de la Comisión Directiva de la Federación y también preside su organización de Civil Creciendo. Y también me acompaña Nancy García Senger, que es vocal de la Federación y también es presidente de ACELNEA del norte del país. Para nosotros realmente es un placer que hayamos tenido esta recepción en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Para nosotros es un símbolo muy importante porque la Defensoría está mostrando y está haciendo visible una realidad y sobre todo está acompañando el acceso a derechos de estos ciudadanos que muchas veces tienen inconvenientes en diversos aspectos de su vida, no solo de la salud, sino también en la parte social, en la parte laboral, en la parte educativa, y entonces es necesario poder realmente alzar la voz y que esto se haga visible y se tome conciencia. ¿Qué significan los colores de la bandera de las enfermedades poco frecuentes? La bandera es un símbolo que nosotros hemos creado este año, uniéndonos al logo internacional de Rare Disease, de la organización Eurordis, que es la pionera en la temática de las enfermedades poco frecuentes. Surge en Francia, ya lleva muchísimos años de trabajo y ellos han generado este logo para compartir con el mundo y que se pueda identificar las enfermedades poco frecuentes. Por eso nosotros elegimos poder ponerlo dentro de ese contexto de nuestra Argentina. La temática en general de enfermedades poco frecuentes, no poniendo el logo de la federación porque entendemos que nosotros somos una organización que hace fuerza, pero que esta problemática afecta a todas las personas y todas las organizaciones que están luchando por esta temática, estén o no dentro de nuestra federación, si bien es cierto que ya somos varios y tenemos 62 miembros, pero lo que la federación quería mostrar es justamente la temática y luchar por estos derechos de 3.200.000 argentinos que estarían padeciendo alguna de las entre 8.000 enfermedades poco frecuentes que están identificadas por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son, no sé si las señoras también se quieren acercar al micrófono, cuáles son los casos que ustedes tienen que tratar o que puentes, es decir, ante el reclamo entre las autoridades? Básicamente lo que tiene que ver con muchas veces el acceso, ¿sí?, a ese derecho en cuanto a la salud, tanto sea de coberturas, de prestaciones, de medicamentos. Concretamente en la individualidad, también esto se vincula con el ámbito de la discapacidad. Hay mucho desconocimiento en las juntas evaluadoras, con lo cual esos profesionales que están a cargo de poder evaluar y otorgar ese certificado de discapacidad que le permitía acceder a otro tipo de derechos mayores, por así decirlo, desconocen estas patologías y entonces a la hora de evaluar, evalúan mal y deniegan el certificado. Esto para nosotros también es un gran inconveniente. El 65% de estas enfermedades son discapacitantes, con lo cual ahí también hay un trabajo de articulación muy necesario y que lo hemos logrado a través de esta mesa de trabajo que tenemos con la Defensoría del Pueblo de la Nación y también el ámbito de normativa que tiene que ver con Exactamente, tenemos una ley nacional, la 26689, que después de muchos años, 4 años de lucha y de puja para que se pueda reglamentar, finalmente apareció esa reglamentación, muy escueta, realmente no ha aportado grandes diferencias, pero sí ha creado un programa nacional de enfermedades poco frecuentes y ha creado también un consejo consultivo honorario. Bueno, le agradecemos mucho haber estado, Mónica, por supuesto también, por haber estado y participado en la Agencia de Defensor. Muchas gracias. Gracias.